ya como usted y también como la máscara. Ponte la máscara, la máscara. Ah, ah, ah, ponte la máscara, la máscara. Porque todo lo quieras utilizar. El otro día en mi ciudad creo que sería carnaval. ¿Cómo? Me pegué un paseo y lo que vi no es normal. Unos chavales en el parque que tenían un disfraz. ¿De qué? De esos de raperos pero horteros y tal. Uf. De esos que te hablan casi siempre de unión y a la espalda critican más que Carmel Esentel.